Sí, estamos en vivo, ¿vale? Estamos en vivo. Muy bien, pues bienvenidos sean todos a esta precopa de jueves, después de una semana que no grabamos debido a problemas técnicos. Y me gustaría, antes de empezar con nuestra quinta emisión ya, me gustaría introducirles a las personas que están en el panel de esta noche. ¿Qué les vas a introducir, Raúl? Les voy a introducir el nombre para que los conozcan y pues ya después podamos hacer una conversación más amena, ¿verdad? Claro. A mi derecha se encuentra el nuevo integrante de la Precopa Radio, Marcos Tonatiuh, que, bueno, dice que es invitado, pero es porque trae peditos mentales y cree que no lo vamos a aceptar, no, pero sí. Bueno, está a prueba, pero prácticamente ya está contratado para el equipo estelar de la Precopa. Así es, entonces, Tona, ¿cómo estás? Hola a todos, estoy muy bien, Balam, Raúl. Y pues estoy aquí muy contento de que me invitaron a la Precopa, el proyecto de aquí de mis dos amigos. Y aquí estamos listos. Y pues qué diplomático. Muchísimas gracias, Tonatiuh. Y enfrente de mí se encuentra el operador Balam. Mucho gusto, Balam, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Raúl. El día de hoy elegimos jueves, que es un excelente día para empezar la Precopa. Jueves, y además, como todos sabemos, ¿en dónde terminan todas las precopas? En Mixler.com. En la Santa, nuestro próximo patrocinio. Oh, ojalá nos patrocinen, hijo. Bueno, y me presento a mí mismo, porque nadie me presenta, soy Raúl. Les presento a Raúl Armenta, a mi derecha, a la izquierda. Enfrente de mí. Enfrente. Pues nada, Raúl, venga. Nada, pues muy feliz de estar aquí otra vez como casi cada semana. Bueno, antes de empezar me gustaría mandar algunos saluditos de gente que nos escucha, nos sigue en las redes sociales. Antes, ¿cuáles son las redes sociales, Balam? En Twitter estamos como @laprecopa. En Twitter. Y en Facebook estamos como La Precopa Radio. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden escribir lo que quieran. Podemos hablar del tema que gusten, mandarles saludos. A veces no nos da tiempo para mandar todos los saludos que nos piden, pero tratamos de cumplir con todos. Como hoy tenemos toda una sección amarilla llena de saludos, escogimos los que para nosotros son más especiales, ¿verdad? Pero igual... todos son especiales para nosotros. Si quieren que aparezcan... Y si quieren estar seguros de que van a aparecer, nos pueden poner una pequeña aportación monetaria o en alcohol, como quieran, pues. Y bueno, empezamos. ¿Y cómo van a donar? ¿Por medio de PayPal o qué? Pues que nos manden un mensaje por Facebook. Estamos viendo ahí una colaboración con una página justamente que recibe dinero para podcasters. De hecho, tenemos excelente. Ya dos patrocinadores. El primero es Kyle. Yo no lo llamaría patrocinador, yo lo llamaría más bien difusor. No, es patrocinador, nos ha puesto chelitas, nos ha puesto botanas. Y también el segundo patrocinador... frijoles, ¿no? Frijoles, el segundo patrocinador es frijoles. No. ¿Cuál es el segundo patrocinador? Minoxidil Guadalajara, muchísimas gracias por permitirnos hacer este podcast. Que nos puso una botellita el día de hoy. Que muy seguramente no nos la tomemos porque Kyle ya había puesto unas cervecitas. Pero pues queda para la próxima semana, pues. Pues muchísimas gracias a nuestros patrocinadores. Y vamos muchas gracias. Con los saludos, Raúl. Vamos con los saludos para empezar a Richie Bear. Nos escucha desde Chile, pues eso dice. Somos internacionales ya. Sí, oye, qué emoción, ¿no? A Rox Bojorques. José Ruiz Cerda. Que José Ruiz siempre nos comenta tratando de trolearnos, pero... que la semana pasada nos pidió que... bueno, porque habíamos dicho que sí íbamos a poder grabar, pero nos pidió que lo hiciéramos antes del domingo. Pues aquí estamos, es jueves de la siguiente semana, no se pudo. Pues de igual manera, saludos. Sí, saludos, José. También saludos para Blanca Paulina Godoy Cermeño, Claudia Maribel García González, Esme Preciado, Carlos Carrillo, Laura Alejandra Cruz, Miriam Méndez, Ilse Guillén, Sergio García, Hugo Altamirano y Omar Cornejo. Son los saludos que tenemos ahorita. No sé si ustedes tengan algún otro saludo. Tona, no. Alam. Pues un saludo a mi mamá. Ah, no es cierto. Muchísimas gracias por educarme, por darme todo lo que necesitaba. Bueno, ya vamos a empezar aquí la precopa, el precopeo. ¿Qué les parece? Oye, antes yo quería hacer una acotación, una nota al pie de página. Adelante. Porque parece que uno de nuestros escuchas de la semana antepasada se sintió herido con los comentarios que hice sobre Alejandro él. Castillo. Alejandro Castillo. ¿Nos está escuchando? No sé, pero en todo caso nos puede escuchar grabados. Me comentaron por ahí que se sintió un poquito ofendido por la manera en que lo traté, diciéndole pendejo, diciéndole... no, es cierto, no le dije nada de eso. No, pero... Si nos está escuchando Alejandro, mándanos un mensaje y aquí podemos mandarle saludos a tu novia. O hasta podemos hacer un enlace para disculparme ya más en forma. El punto es que yo sí de pronto soy medio groserito, pero siempre es de broma. Nunca es en serio, ¿verdad? Entonces, pues si dije algo que le sirvió, pues perdón. Y pues es todo, ¿verdad? Es la nota al pie de página. ¿Qué te parece si presentamos cada quien nuestros temas? Podemos empezar con el tuyo, Tonatiu. ¿Qué tema nos preparaste el día de hoy? Muy bien. Yo iba a hablar principalmente sobre los cadáveres del Everest. Los cadáveres. Y... ¿Los de la nueva película o de qué? No, de hecho como la película esta, que no la he visto, por cierto, pero está de moda y está esta película del Everest. Muy entonces... Me llamó la atención que hace tiempo leí sobre este tema, pero no voy a hablar de sobre ese tema el día de hoy. Entonces, ¿para qué lo introduces? Ah, porque... Queda como opción. Ajá, exactamente. En otro programa hablaré de eso. Okay. Y, bueno, lo que en la mañana estaba viendo videos en YouTube, ¿sí? Muy productivo. Perdiendo mi tiempo. Exactamente. Y me di cuenta de la cantidad de videos que hay de reacciones. Reacciones grabando... De las personas grabando sus reacciones hacia ciertos temas. Por ejemplo, el que vi fue una reacción a la segunda temporada de Daredevil. Una serie que está muy buena, que está en Netflix. Y la verdad, digo... ¿Es la del superhéroe ciego? Exactamente. ¿Es de Marvel? Es de Marvel. Perfecto. Sí, muy buena la serie. De hecho, creo que van a sacar hasta una película. Bueno, X. Pero lo que pasa con esto es que... ¿Cómo hay personas que son como que tan egoístas o no sé qué, que piensan que grabarse su cara mientras vean el tráiler de una película o algo así? Pues sí, puede ser. Narcisistas. Sí. Como... disfraz. Haz de cuenta cualquier idiota grabando un podcast nomás para que sus amigos lo escuchen. Básicamente, como bien lo has dicho. No es que nosotros hagamos eso. Pues. Oye, pero es que es una forma... Es muy exagerado porque, pues, ¿cuántas reacciones vas a tener en el tráiler de Daredevil la temporada 2, no? Sí, pues más... O sea, obviamente es gente que se dedica a esto, ¿no? Bueno, no sé, porque depende del número de visitas, todo esto. Uno ni sabe, pero hay gente que vive del YouTube, muchísima gente, y la mayoría son puras pendejadas y... Bueno, pero vamos a continuar para después introducir ya bien el tema. Raúl, ¿tú de qué nos vas a hablar esta noche? Yo traigo algunas noticias curiosas. Sección, ¿cómo se llama tu sección? Son noticias para la peda. Noticias para la peda. Entre ellas... ¿Para romper el hielo o qué? Pues para romper lo que quieras. Sí, depende si traes bebidas como whisky, pues sí. Pues si para puedes romper el hielo. Si traes cerveza, chela, pues no. Pues rompes la botella. Ok. Bueno, entre esas noticias, los hinchas chinos que le tiraron un iPhone a un delantero brasileño. ¿Por qué? Es lo que vamos a ver. El hombre al que le prohibieron ir a parques con resbaladeros porque tenía un fetiche. La selfie spoon. O sea, la cuchara para tomarse selfies. Y por último, los 10 vuelos más largos que hay en el mundo mundial. ¿De pasajeros? 10 vuelos más largos de horas. Ah, ok. O sea, por ejemplo... Luego no sé. Ok. ¿Y tú, Balam, de qué nos vas a contar hoy? Pues miren, yo hoy les voy a presentar tres películas que están en cartelera, o la sinopsis para recomendarles para el fin de semana. Y doblajes de los españoles que son pésimos. Onda Vital. Como la Onda Vital, claro. Y pues ya les explicaremos más. Y son simpáticos, también incluso spoilean las películas con el puro título de... Pero eso también pasa aquí. La muerte de Goku. Sí, murió Goku. Se iba a tratar la o la muerte de Krillin, aunque eso no es spoiler, pero pues... La muerte de Kenny, ¿no? Ándale, algo Kenny, así. Claro. South Park. La muerte de Homero. Y bueno, no sé, ¿en qué pues, se muere, ¿verdad? Entonces, pues en dónde. En unos minutos volvemos. Ya para introducir los temas bien. Raúl, ¿te gustaría introducirlo a ti primero? Uy, pues yo introduzco lo que me pidan. si no me lo piden, pues no, pues ustedes digan. Ustedes son el público. Yo digo que sí. Pídanos si quieren que Raúl les introduzca primero el tema. O la cerveza. Los otros tres. Sí, claro, si vienen aquí a pistear les podemos compartir. Y bueno, vamos a rolita. El día de hoy traemos una canción de Calvin Harris que se llama Outside con Ellie Goulding. Y pues vamos a rolar. Perfecto. Volvemos. Gracias, Alan. Gracias. Vamos. Bueno, estamos de regreso, queridos radioescuchas. Con un poco de tardanza después de que se acabó esta canción de Calvin Harris y Ellie Goulding. ¿Cómo se llama, Balam? Se llama Outside. Ah, perfecto, pues muy buena canción, en lo personal me gusta mucho. ¿A ti, Tona, te gusta? Me gusta Calvin Harris, me gusta... Es guapo, ¿verdad? Es muy guapo, sí. Me gusta la de Summer. ¿Cómo te gusta a ti más, Outside o Inside? Me gusta Inside en el Summer. Claro, y pero siempre canción. Que sea la de Calvin Harris, pues. Claro. Claro, porque él es muy guapo. Muy, muy guapo. Bueno, ¿les parece si empezamos con las recomendaciones para de la cartelera que hay ahorita? Perfecto, Balam, sí, adelante. Ok, miren, yo me puse a hacer mi tarea y hay tres películas que les quisiera recomendar. Solo he visto una, las otras dos se ven muy buenas. Una se llama En la cuerda floja. Es de 12 personas que han... Bueno, la sinopsis es 12 personas que han caminado sobre la luna, pero solo un hombre caminó y caminará jamás en el inmenso vacío entre las torres del World Trade Center. Y esto, o sea, las Torres Gemelas. Exacto, porque pues ya no hay Torres Gemelas. Y pues se trata de toda la aventura para lograr cruzar entre las dos torres en una cuerda floja. Lo difícil que fue porque pues no tenían permiso. Todas las asociaciones que tuvieron que hacer para lograr hacer este acto ilegal y de forma... O sea, sobornar, ¿no? A los guardias. Sí, sí, sí, de todo. De hecho, tengo entendido que lo hicieron de manera completamente ilegal. O sea, subieron y... Exacto. De pronto un guardia abajo se dio cuenta de que había un monito ahí caminando en una cuerda. Y ni modo de bajarlo, ¿no? Ni modo de cortarle la cuerda, pues... Y tengo entendido, no sé. ¿No la han visto ninguno de ustedes? No, pues apenas salió hoy, ¿no? Ah, no sabía. Bueno, y la segunda película que no la he visto es la de Misión Rescate. En español se llama Así misión rescate, ¿no? Misión rescate. En inglés se llama The Martian. Pero viene en la portada y dice tráiganlo de vuelta. Es la de Matt Damon, se ve muy buena, ¿no? Sí, le se ve buenísima. Sí, muy buena. Tengo muchas ganas de ir a verla. Este fin de semana, si me da chance, voy. Si Dios quiere, pues. Y pues se trata de un astronauta que va a Marte. Que va Oye, qué romántico, ¿eh? Que va a Marte. Ay, qué lindo. Bueno, y entonces se queda atascado y tiene que sobrevivir, unos 6 meses o un año, no sé, en lo que le pueden mandar equipo para regresarse y tiene que crear vida, que crear alimentos y supongo que está muy interesante. Oye, esta película es la segunda de Astronautas de Matt Damon, ¿no? En 2 años consecutivos, porque el año pasado salió en Interestelar, que de hecho una película muy buena, pero en Interestelar, pues no sé ustedes, pero pues yo lo odié por su papel, lo que hizo. Yo no quiero ir a ver... Y no voy a spoilear, así que esto es lo que voy a decir. Yo no quiero ir a ver esta porque de verdad me cayó mal Matt Damon como actor después de lo que hizo en Interestelar. ¿Qué hizo, muchachos? No, no te podemos decir. Mejor ve la película. Ya la vi contigo. No, no la vimos juntos. Bueno, el caso bueno, es que... Bueno, para todo esto... Sí, salieron todos los memes estos. Todas las veces que Hollywood ha tenido que rescatar a Matt Damon. ¿Cuántos millones? O sea, ya hubiéramos llegado a la luna si no tuviéramos que rescatar tantas veces a Matt Damon. Maldito idiota. ¿Quién hubiera llegado a la luna? Matt Damon. Muerto, tal Porque vez. Ya hemos llegado a la luna. Ah, sí, pero otra vez. ¿En qué otra película? En The Departed me estoy acordando que también pues es el malo. En Salvando al Soldado Ryan también lo rescatan. Muy buena película. Siempre hay que rescatar eso. Bueno, y la tercera película que les iba a recomendar, esa sí la vi, es la de Robert De Niro. Sí, sí, sabes cuál. Pasante de moda. Pasante de moda. Oh, sí. Está muy simpática. Sí, Domingo. ¿Ya la viste esa? Con la novia, con la amiga, con la amante. O solos. O si son mujeres, pues. Amigo, si son mujeres, amante, estaría bonito con la amante, con la novia. Sí, o si son gays también, con lo que sea. ¿Y si es un perro? Ah, sí, claro. Se inauguró un cine para perros en el DF y fue todo un éxito en las salas VIP de Cinépolis, creo. No, no sé de qué cine, pero eran salas VIP. Y sí, la gente va feliz con su perro. ¿Qué necesidad, no? De andar todo el maldito sí, tiempo con malditos perro. Perros. De hecho... Creo que es gente que no tuvo hijos o que ya le crecieron. Bueno, a lo mejor si Matt Damon hubiera tenido un perro... Los hijos. Si Matt Damon hubiera tenido un perro, a lo mejor no se hubiera perdido tantas veces. Un perro ya. Y pues excelente película, es de un señor que ya está retirado y que pues quiere hacer algo, llenar su agenda y decide meterse de pasante en una empresa de moda y lleva una bonita amistad con Anne Hathaway, ¿o cómo se llama? Anne Hathaway. Chiquita. Otros le dicen Anne Hathaway, como sea. Gatúbela, le dice. Anne Hathaway. Y pues esas serían las tres películas que les recomiendo para este fin de semana. ¿Sabes? Interrumpiéndote... Y aprovechando que estamos hablando de cine, yo fui también el fin de semana a ver una película. Fui a ver Peter Pan. Que, bueno, en lo personal, o sea, está muy buena. En lo personal me caga Peter Pan. No, está muy buena, de verdad, sí está muy... Porque, no, o sea, no es la historia de Disney, no es la historia que vimos. Como la que hizo Robin Williams, esa me encantó. Hook. Muy mala. Hook, el regreso del Capitán Garfio. Pero no, esta es la historia de cómo Peter Pan se convierte en Peter Pan. De cómo llega al país de nunca jamás. Tiene vida eterna y todo ese pedo. De cómo llega al país de nunca jamás. Bueno, pues ahí está la cuarta recomendación, el pilón. Está muy buena y pues no es caricatura, pues. Entonces, si tienen niños, vayan a verla. De hecho, la sala estaba llena de señores y adolescentes. Ah, como... Gente como nosotros, pues que va a ver, que va a recordar. Como Hotel Transilvania 2. De hecho, hace poquito la fui a ver, el sábado pasado. Y la sala estaba... Una quinta recomendación. Igualmente llena de puros... Pues, señores y personas, y había muy poquitos niños, había jóvenes, pues. Oye, eso está muy buena, ¿eh? Entonces, la animación, en sí los personajes solo animados se me hacen muy chistosos. O sea, puedes ver la foto de lobo, el lobo está cagadísimo. No sé. Bueno, ¿qué ibas a decir, Balam? Ah, bueno, y ya para cerrar el... Sí. Para cerrar el doblaje, digo, mi tema, los doblajes del español de España, castellano. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que al Kamehameha le dicen onda vital? Así de plano. Así de plano. Esta serie anime, Dragon Ball, Dragon Ball Z. El Kamehameha es el poder que tiene Goku. Y onda vital. No sé, me parece algo estúpido. Y además. Voy a hacer una onda vital. Onda vital. Así es como lo dice. Hermione. Sí, exacto. Todos los doblajes son espantosos. Y además, Kamehameha es la palabra original del japonés. Lo cual me parece a mí bonito que se respeten ese tipo de, pues, de técnicas especiales con su nombre en japonés. Luego, oye, entonces el Kamehameha es real. Sí, claro. Uno puede claro. hacer un Kamehameha. Sí, te concentras mucho y eres okay. un Saiyajin, por supuesto. Y estás en... Perfecto. Alucinando. Puedes. Bueno, ¿y saben ustedes, alguno de ustedes dos, cómo se llama la película Niñera a prueba de balas en español de España? Es algo así como... Es la cosa más simpática del no mundo. No sé, a ver, dile. ¿Qué puede arruinar una película? Se llama Un canguro súper duro. ¡No! Así, no, un canguro súper duro. Es la que sale Vin Diesel, ¿verdad? Vin Diesel, que salió un meme que estaba gordo y dicen que es fake. Bueno, él dice que es fake. Pero un canguro súper duro, no, ¿qué les parece? Yo creo que eso está igual de fake que la foto de Vin Diesel. No, es verdad, así se sí, llama. Créelo, así se llama. Luego, hay una película que traducida al español en Latinoamérica se llama Nieve Mortal. ¿De qué se te ocurre que pueda ser? No sé, vas a Dolphy y pides una nieve y trabajas. ¿Tú de qué crees, Tona? Pues una avalancha. Una avalancha. Una nieve consciente, como un experimento del gobierno que sigue a los pueblos y los va destruyendo. Qué gran imaginación. Y bueno, y en español, en castellano se llama... Eso es un spoiler realmente. Se llama Zombies Nazis. Ah, ¿y ese cuál es? De eso se trata, la película Zombies okay. Nazis. No llegas a esperar algo que no esperes. ¿Tú no. ya la viste esa película, Balam? No la vi. ¿Tú, Raúl? No, la verdad no. Creo que es una película, creo que es finlandesa. ¿No sabes? Sí, la película. ¿Trata sobre zombies nazis? Sí, de hecho sí. Y es muy buena, es muy divertida. Supongo que... Si es esa película que creo, este género, sí se las como, recomiendo. ¿Qué género es? Es como tipo gore. Negro, ¿no? Es de humor, ajá. Y es gore. Sí, bueno, el gore a veces normalmente tiene humor. A veces. Luego, ¿saben cómo intensamente esta excelente película de Pixar, ¿saben cómo se llama en España? Emociones. No, a ver. Intensamente incluso es un nombre, una traducción muy bonita porque... De la intensidad de la mente y los sentimientos y todo esto de lo que trata la película. Ah, órale. Bueno, a mí me gusta la traducción. Sensaciones. Se llama Del Revés. No tengo idea sí, del revés. Es, tiene que ver con el título en inglés. En inglés se llama Inside Out. Ajá, pero es una estupidez. ¿Qué tiene que ver con Del Revés? Inside Out tiene... Si tiene sentido. Ajá, exactamente. Adentro afuera. Ajá. Bueno, luego... y la que más ya es la última para cerrar mi tema y que también es, me da risa. ¿Saben cómo se tradujo Fast and Furious? Pues en Latinoamérica es Rápidos y Furiosos. Bonito nombre. Literal. Y en España, en castellano. A ver, ¿tú cómo crees que se llama? Gordos y Vin Diesel. ¿Y tú, Tonati? Llantas Calientes. Sería una traducción que podríamos Llantas esperar. Calientes. Se llama A Todo Gas. A todo gas. Casi le atino. Así de... Pero a ver, ¿y cómo se llama la de más rápido y más furioso? Más masa, más gas. Más gas. Más masa, más gas. Más gordos. Y ya como una última crítica de... Ya, ni siquiera es chistosa, pero le dicen a la marca Apple, le dicen Apple. Bueno, Apple. Es una mala pronunciación. Pero sí. No lo están diciendo ni en inglés, ni en español, ni cómo se escribe. No tiene ningún sentido que It's se llame Apple. Apple. Bueno, y con esto cerramos. Y yo quisiera, antes de que termines, agregar mi bonus, que de hecho hace poquito estaba viendo también esos de las traducciones y me llamó la atención ver cómo le decían a la Genkidama. La Genkidama es el máximo poder que hace Goku, que no sé si se acuerdan que levantan las manos y todo mundo le da su energía a Goku para que Goku la concentre y haga esta Genkidama, que es un superpoder. Bueno, en España le dicen Bola Genki, que la verdad, pues... No sé, no me gusta. De hecho, en inglés se llama Spirit Bomb, que es

Bueno, regresamos a su programa, La Precopa. Y les recordamos las redes sociales antes de que suceda cualquier otra cosa. En Facebook estamos como La Precopa Radio y en Twitter, ¿cómo nos encuentra, Malam? Como @ La Precopa. Donatiu, ¿quieres mandar algún saludo? Sí, de hecho, ahorita que nos dijiste que está conectada mi amiga Erendira, le quiero mandar un abrazo y es una muy buena amiga. Qué bueno que nos está escuchando. Y no sé quién más nos está escuchando, que le quieren mandar saludos. Berenice. Ah, es mi prima. También nos está escuchando. Saludos. Sí, Abel saludos. Guerra, un amigo de la universidad, del CUSEA. Oye, qué Maggie buenos Muñoz. Brownies se prepara, ¿eh? Muy buenos los brownies. Muy bueno. Víctor, un saludo. Bien, amigo. Y a Maggie Muñoz también comentabas, ¿verdad? Sí, Maggie Muñoz es mi chica. ¡Ay, ajá! Y bueno, continuamos con el programa. Bueno, Erendira había hecho un comentario sobre las películas que le habían gustado, ¿no es así, Balam? Sí, Erendira nos comenta que tampoco le gusta Matt Damon en las películas. No, nomás en la de Interestelar, por culero. Y ¿pero qué hace? Es que ya se me olvidó. Hace cuenta que va a la misión a rescatarlo. Quiere matar a alguien, ¿verdad? Va a la misión a rescatarlo y quiere matarlos a todos para él regresarse a la Tierra. Cierto. Mandó información falsa. También pues. Nos dice que hijo la de el Hotel Transilvania 1 es muy mala, creo. Y pues yo no las he visto. Me dan ganas de ir a ver la 2. La 2, o sea. Bueno, pero. La historia está. Siguiente tema. La historia está buena. Pero lo que a mí se me hace muy chistoso es la animación. Realmente. Los personajes en sí están chistosos. ¿Verdad que sí? sí son. Bueno. Sí, las caras me parecen simpáticas. Y bueno, siguiendo. Hablando para el siguiente tema. Siguen las notas para la peda. O como dirían para en la peda. Como dirían en España. En España. Notas para la embriaguez. Notas para embriagarte. Bueno, tendremos que pensar en un mejor título. Sí. Una mejor traducción. Notas para platicar mientras estáis borracho. Ah, eso es igual. Sí, es lo mismo. No sé, hay que traducirlo. Bueno, vamos. Hay que traducirlo al finlandés. Lo tenemos en castellano y va a ser una combinación súper fea. Bueno, la primera nota que les traigo esta noche. Los hinchas chinos que le tiraron un iPhone a un delantero brasileño. Diego Tardelli jugaba en la Superliga de China cuando recogió el curioso objeto contundente. Piedras, monedas, rollos de papel, cabezas de chancho, o sea, de cerdo, hielo y otros elementos han sido arrojados en las canchas del mundo... Del mundo. Y plátanos también. A los jugadores del equipo rival. Como racismo. ¿Lanzarías alguna vez tu plátano? No, mejor me lo como. Uy, ay, suena, qué flexible. Y el plátano también, ¿eh? Digo, en ideas. Bueno, pero siguiendo con la nota, lo que se vio en China es francamente increíble. Los hinchas del Shanghai Shenhua. O sea, Shanghai. Es un equipazo. Shenhua. De hecho, ese equipo es el que tiene menos aficionados en China. Solo tiene 8 millones de aficionados. O sea, como más de los que viven aquí en Guadalajara. Bueno, los hinchas de este equipo le tiraron. Un equipo chico. Le tiraron un iPhone al delantero brasileño Diego Tardelli del Shandong Luang en un partido de la Superliga China. Al final, este treta no les resultó y se impuso el Shandong por 2-1. Todavía no se sabe si el iPhone era auténtico o no. A lo mejor era un iPhone pirata, ¿eh? iPhone. No sé si hayan visto que, de hecho, en China hacen iPhones piratas y son igualitos. El sistema operativo que tienen es un iOS pirata, tal cual. Ajá. Y se ve igualito el iPhone, pero pues yo no lo he usado, ¿verdad? Nunca lo he tocado, pero yo casi estoy seguro que la pantalla se siente muy diferente. ¿Te gustaría tocarlo y sentirlo? ¿Al iPhone y que chino? ¿Se sintiera diferente? ¿Al iPhone chino? Sí. ¿Y al chino? También. No. También es un chino. Ah, es el nombre del chino. Muy bien. Y bueno, la siguiente nota, la prohibición de un señor para que vaya a parques donde haya resbaladeros. Entonces, se trata de Christopher Johnson, de 46 años, de Estados Unidos, que fue arrestado mientras simulaba un acto sexual en un parque en Estados Unidos. Lo más chistoso es que esta es la segunda vez que lo arrestan por lo mismo. Imagínate estar en un parque teniendo sexo con un resbaladero. O sea, era su fantasía. Te aseguro que ese vato se lo está pasando muy chido, ¿eh? Pero la fricción a esas velocidades debe ser algo tremendo. ¿Cuánto tiempo con ese plástico? Olvídate. No, si es de metal como las de los parques de aquí, que salen volando, güey. Si está caliente porque está a pleno rayo del sol. Bueno, realmente yo no me... ¿Cuánto tiempo habrá pasado sin tener sexo para de plano ya irse a un resbaladero? Pues no sé, pero siempre que estén urgidos pueden ir a alguna celebración de algún país que ganó alguna copa y hacer... Y cochar ponerse, con los resbaladeros. Ponerse pedísimos y cochar con quien se ponga peda con ustedes o pedo. Y bueno, a este sujeto le... O en su defecto, pagar. A este sujeto le recetaron 18 meses de tratamiento psiquiátrico, además de pagar una multa de $55, otra de $60 por falta de moral, 85 por costos administrativos y 180 por los cargos criminales. Y salió caro el fetiche. Sí, no, mejor se hubiera ido con una puta. O si hubiera comprado la resbaladilla. O que se compró una. si ya de plano tienes el fetiche, te compras una y duermes ahí, ¿no? O a lo mejor el fetiche incluye el parque, ¿no? Eso sería muy feo. Por el exhibicionismo. No, por los niños. Deja tú el exhibicionismo, los niños. Y bueno, esta área de juegos abrió en febrero de 2012 y realmente no nos importa. Pero no sé, creo que... Si, bueno, yo cuando estuve en Chile vi algo de exhibicionismo muy feo. ¿Era yo? ¿Qué viste? No, no eras tú. Yo. No eras tú. ¿Eras tú, Raúl? Era un vagabundo que iba a la fuente. Había una fuente a una cuadra de mi casa. ¡Ah, qué bonita fuente! Y llegaba el vagabundo y ahí se bañaba. Y una vez también, mientras se bañaba, lo vi masturbándose. ¡Ay, qué desagradable! Sí, fue muy feo. Yo el otro día vi un borracho ahí en San... ¿Cómo se llama? San Juan. De Dios. No, San Luis Oyatlán, Soyotlán, que venden vampiritos muy ricos. Ah, los vampis. En rumbo a Jiquilpan. La carretera Guadalajara-Jiquilpan o Morelia-Jiquilpan. No sé, Guadalajara-Jiquilpan. Lo importante es... Lo importante es que yo vi a un borracho orinar y... según él estaba atrás de un árbol, pero estaba delante del árbol. Oye, ¿sabes cuál me contó una amiga? Y sí le creo porque sí era muy warrior. Ella. Ah, yo también tengo una amiga warrior, que ahorita te platico. Un día iba en la calle y tenía tantas ganas de orinar que dijo, pues ya aquí atrás de un taxi. Se baja los pantalones, empieza a salir. Y de ahí salió la canción, ¿no? Ya conociste. Y que el taxista abre la puerta, no se había dado cuenta que había, es que estaba el taxista. Y que se baje y le dice, ah, porque estaba en Chile. Ah, oh, bueno, que si querés orinar, pues orina. Weón, ¿por qué me estás viendo, weón? Y mi amiga así toda friqueada, pero dijo, bueno, pues ya me dio chance de orinar aquí. Y siguió orinando. Una amiga, yo una vez, entre clases de esos típicos huecos que uno tiene en la universidad, pues acudimos al Oxxo, un grupo de amigos y yo. Y iba una amiga entre nosotros y cuando tenía ganas de orinar, le pidió al dueño del carro que abriera las puertas y entre las dos puertas se echó ahí su marquita. Sí, muy bien, orine warrior. Pero de borracho el Oxxo de la universidad de la mañana. Está súper cerca. El Oxxo de esa universidad está súper cerca. Sí, tenemos varios Oxxos y parques y está bonito. Sí. ¿Tú tienes alguna experiencia que involucre orines? Estaba acordándome qué fue lo que pasó, pero estaba yo muy borracho. No se crean. No, cuando estaba en Monterrey, ahí en una calle estaba un vagabundo, pero como que su pantalón estaba todo destruido de cerca de la entrepierna y no usaba ropa interior, entonces pues el señor estaba caminando y pues básicamente se veía todo el asunto, ¿no? Eso es lo más cercano que he estado de algo de exhibicionismo o así. ¿Tú nunca lo has practicado? No, la verdad, man. No. Todavía no, pues. ¿Te interesaría? Sí. ¿Podemos irnos a exhibir aquí afuera de la casa? No hay gente, no tiene chiste. Pero ya sé que es impresionismo. Bueno, Raúl, la siguiente nota para la peda. Pues fíjate que ahora que ya tenemos nuevo locutor en el programa, nos hace falta una selfie, ¿no? Una selfie donde salgamos los tres. Sí, ¿y a qué vamos con esto? Que nos la podríamos tomar con la nueva Selfie Spoon. Selfie Spoon. Spoon es cuchara en inglés. ¿Y selfie? Selfie es cuchara y spoon es... Autofoto. Autofoto, sí. Bueno, esta es la selfie... Cuchara spoon. Autofoto. La cuchara fotográfica. Ah, cuchara fotográfica. Sí, ¿no? Sí. Esta la creó la compañía General Mills, que lo conocen todo el mundo por sus rollos de canela, gringos. Y bueno, si quieren esta cuchara para tomarse sus selfies, la pueden pedir de manera totalmente gratis. ¿En dónde? Selfie Spoon, o sea, S-E-L-F-I-E spoon.com. Lo ponen en el chat. Lo ponemos en el chat y en el Facebook también. Y es totalmente gratis. Lo único que tienen que pagar es el costo de envío. ¿Y si hay envíos a México? ¿Sí checaste eso? Sí, no lo chequé, fíjate, porque no preparo muy bien mis notas. Ah. Ah, de broma, de algo que pasó en el podcast pasado. Pero bueno, si no, siempre tenemos algún conocido que vive en Estados Unidos y que nos la puede mandar, ¿no? Yo en lo personal sí pediría una. Sería bonito, ¿no? ¿Y qué se le pone? ¿El celular? Yo soy ¿una GoPro enemigo, o qué? Enemigo de los selfies, de las selfies, me cagan, la madre. Sirve con productos con el palito, Apple, pues. Con productos Apple. Apple. Y bueno, a través de Bluetooth está, realmente me parece formidable. Formidable. Así es. Probablemente lo pondrás dentro de los 10 mejores inventos de este siglo. No, de este año. De este año. Porque es que ya cada año hay nuevos inventos. Super inventos. O sea, pero sí, dentro de los 10 de este año, sin duda. Estamos en la era de los super inventos anuales. Sí, o sea, deja tú el descubrimiento de la partícula de Dios, del bosón de Higgs, claro. Todo eso. Eso no importa. El Apple Watch. ¿No? El Apple Watch también está... Bueno, me parece, o iPhone que cuesta carísimo. El iPhone 6S Plus Mega, ¿no? Pero ese ya incluye la selfie spoon. Bueno, Raúl, ¿tienes alguna otra nota o tenemos pasamos? Tiempo o pasamos a música? No, como gustes, si quieres. No, tú una, dime. Una más, una notita. Una más. Para la peda, claro. Perfecto. Entonces, este lunes la policía de Hong Kong informó de una insólita situación ocurrida en un local de McDonald's de la ciudad. Una mujer muerta permaneció varias horas sentada sin que nadie lo notara. Según detallaron los uniformados, la mujer, sin domicilio fijo, tendría entre unos 50 y 60 años y se encontraba echada sobre la mesa antes de ser encontrada, permaneciendo inmóvil durante aproximadamente 7 horas. Debido a las circunstancias del hecho, se cree que era frecuente ver a la mujer dormir en este local, ubicado en el barrio Moreno de Pinche. Esta situación debería, según informó South China Morning Post, a la gran cantidad de personas en situación de calle que buscan refugios en estos tipos de locales que atienden las 24 horas al día. Por su parte, distintas organizaciones no gubernamentales sostuvieron que el número de personas sin domicilio en Hong Kong es relativamente bajo. Realmente eso a nadie le importa. Es relativamente bajo. 5 millones. No, Hong Kong es más pequeño. Solo son 1,000 personas. Realmente 1,000 personas para una ciudad así de grande. ¿Qué tan grande es? ¿Cómo está? Bueno, vamos a... Yo quisiera comentar sobre algo de asiáticos que se mueren sentados. Y hace poco, bueno, yo creo que todavía, se da de los jugadores de World of Warcraft. Este juego en línea que es sumamente adictivo para los que nos gustan los videojuegos. Que, por cierto, yo no lo he jugado por eso. y en Corea es muy común que los cibers abren 24 horas y los cibers son supercomputadoras que pueden correr estos juegos a grandes capacidades. En 4K. Ándale, casi. Y hay varios coreanos, varios casos de gente que se ha muerto jugando. O sea, que lleva 3 días, que no come, que se les olvida ir al baño, que no come, no tome agua, no le pasa, no hace nada más que jugar y de repente... Y ahí queda muerto. Oye, imagínate, y aún así son un chingo. Estos asiáticos frikis. Bueno, vamos ¿sabes? Que a mí un día en un Burger King me tocó una señora que se estaba autorotizando. ¿En dónde? ¿En Chile también? No, aquí en México. Ay, atrás del expiatorio. Allá no hay Burger King. Ah, en el Burger King. Sí, allá. Sí, no, fue feo. Estaba comiendo. Bueno, vamos a canción. ¿Qué canción vamos a escuchar, Balam? Bueno, la última rola del día va a ser la de The Nights, de... ¿Avicii o Avixi? ¿Cómo lo dirías? ¿Cómo lo dirían en España? A ver, en España dirían habichuela o algo así. Le dirían las noches. Creo que se dice Avicii. Sí, según yo es Avicii, pero un podcast oficial, vamos a decir Avicii. O Avixi. Bueno, estamos escuchando ya la parte de que dice que su papá le dijo y vamos a rolita. One day my daddy get the brother. Bueno, volvemos, gracias. Went face to face with all our fears. Learned our lessons through the tears. Made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind. So live a life you will. Can't put out, carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. Bueno, muchas gracias. Volvemos a su programa La Precopa. Les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @laprecopa y en Facebook estamos como La Precopa Radio. Así es, Balán. Muchísimas gracias por introducir lo que a mí me tocaba decir. ¿Te gusta que te introduzca lo que te tocaba? Ay, ¿o pues, no te gusta? Que me has tocado. Suena como un candado. Oye, qué bonito. Sería bonito hacerse el candado, ¿no? Explícanos qué es el candado. El candado es cuando una puerta... Mejor no nos expliques. Venga, vamos al tema de Tonatiuh que nos vas a presentar. Bueno, ya nos dijiste. No, de hecho, lo voy a cambiar otra vez. ¿Es posible eso? ¿El Everest? Sí. Decidí que mejor voy a hablar sobre los cadáveres del Everest. Los cadáveres. Los cadáveres. O sea, que el Everest forma parte de las 14 montañas más altas que están arriba de los 8 mil kilómetros. O sea, que son los 14 8 miles. 14 montañas. ¿Cuántas montañas? 14. 14. Uh-huh. Porque en la película de Everest había una japonesa que subió las 6 más altas o algo así. Supongo que son de más de 9 mil o algo así. Sí, no, más de 8 mil. Más de 8 mil. Pero siendo el Everest, claro, la más alta de todas esas 14. En las que mueres más fácil. No, de hecho, la que mueres más fácil es la Annapurna 1, se llama. Es un pico que está en una como tipo cordillera que se llama Annapurna. Y el Annapurna 1 es la montaña que más gente ha matado, por así decirlo. Por 10 cimas hay 4 muertos. O sea, está muy cabrona. De hecho, las personas que quieren hacer los 14 8 miles dejan el Annapurna 1 para el final, ya que están súper cayudos y todo eso, para morir o para vivir, exactamente. De hecho, de que hace poquito leí de una española que se murió en el Annapurna 1 y era su 14. ¿Y saben cómo no llegó a la cima? ¿El Annapurna 1? ¿Cómo la supermontaña gigantesca? Épica. Oye, supermontaña de la muerte. No, se me hace chistoso que hables así de algo tan serio, ¿eh? Bueno. Veías tu propio programa. Bueno, vamos con La Precopa 2 con Balam. Yo solo. Y después, bueno, entonces, ya hablando, volviendo al Everest, hay una zona que no me acuerdo muy bien a partir de cuántos kilómetros son. Metros, pero cuando necesitas oxígeno. Son 8000 metros. Sí, metros, no kilómetros. Exactamente, dije 8000 kilómetros, ¿verdad? Sí, llevas todo el programa diciendo que puedes llegar lejísimo. O sea, sería tan grande como un viaje de aquí a Hong Kong. Ok, entonces sí me... Sería un viaje que habría que ir a rescatar a Matt Damon. Exacto. Oye, es lo que le hace falta a Matt Damon, que lo rescaten del Everest. Hubiera estado buenísimo que saliera en Everest y fuera el que rescataba, güey. Y después lo mandaban a Marte, ¿no? Después de lo rescate del Everest. Pero ¿qué tienen? Se iba a Marte. ¿Qué tienen con que me ame? Y el soldado Ryan. Bueno, nada, no, tiene no, que ver. Sigamos, vamos. Continuamos con el Muerteverest, ¿o cómo era? Cadáverest. Cadáverest. Así es. Bueno, entonces, al llegar a esta altitud, el oxígeno es muchísimo menos. Y es mucho, pues el cuerpo exige demasiado. Se exige mucho al estar a esas alturas. Solo un Sherpa puede respirar tranquilamente. Exactamente, un Sherpa, pues, que llevan ahí miles de millones de años. No se crean, no tanto, pero llevan ahí muchísimo tiempo. Muchas generaciones. Y tienen resistencia al frío y a la altura. Entonces, en el Everest es muy común que te encuentres muchos cadáveres de personas que han muerto y que es muy difícil, cuesta demasiado y no solamente dinero, sino el esfuerzo humano para quitar a esas personas de ahí, pues es grandísimo para esa montaña. De hecho, tres Sherpas, los Sherpas son un pueblo que está ahí en las faldas del Everest, que pues ya como bien dijimos, tienen resistencia al frío y a las alturas. Exactamente. Entonces, tres fueron a quitar un cadáver y los tres fallecieron al tratarlo de quitar. Entonces, es algo muy caro como para... Y ahí los dejan entonces, ¿no? Y uno de los cadáveres son como checkpoints. Como que si vas a escalar la montaña por esta parte y llegas... Aquí voy bien, hay un muerto. Exacto. Aunque bueno, imagínate que... No sabes tú si los entierra las nevadas o las avalanchas. Muy interesante, muy buena pregunta. Los sacan para que pueda haber luego el viento los empieza a sacar. Muy buena pregunta. De hecho, no se tapan completamente. Hay cadáveres que llevan ahí 40 años. O sea, sí, 40 años. Es en partes más bien sólidas, no partes de nieve blandita. Bueno, en realidad toda la montaña es sólida. No, pero donde las zonas de avalanchas es nieve blanda, pues. Y en donde podrías quedarte así congelado sin que te pase nada es en una parte en la que haya hielo. Pues duro. está en la parte cerca de la cima, entonces a lo mejor ahí hay menos avalanchas. No sé mucho de montañas, hablando pero. Hablando de esto, a ustedes, primero tú, Tonatiu. ¿Te gusta de más de 8000 metros? No, digamos que. No. Si tú fueras a morir en el Everest, ¿cómo te gustaría morir? Cuando sientes el calor y te encueras y te avientas. La euforia. Cuando sientes la euforia, dices. O te gustaría morir dormido, congelado, sin siquiera te das cuenta. Está muy buena tu pregunta y te voy a decir algo. Eso de que te mueres así y te adormeces es de alguna manera una mentira. Porque mucha gente que muere ahí lleva 12 días. O 24 días agonizando. O sea, es gente de que... Sí, porque además se queda ahí. Tu sistema ahorra todos los recursos para sobrevivir lo más que pueda. Exactamente. Sufre. Entonces prolongas tu agonía de forma... Y peor aún, porque si se encuentran alguna persona así, le dan oxígeno. Y ese oxígeno, pues digamos que le da más vida. Y prolongan aún más... La agonía. La agonía, exactamente. ¿A ti cómo te gustaría dormir entonces? ¿Morir? Que me caiga así como un meteorito. Que estoy así en el Everest y me caiga un meteorito. No, pero una avalancha o algo que no, pase. No, un meteorito. Algo que pase. Los meteoritos no caen, Tonatiu. Ah, no caen. De hecho, caen como un millón de meteoritos todos los días, nomás. Pero que no se, caen se en la montaña. Pero imagínate, pero uno súper preciso. Sobre el nivel del mar sí pueden caer. Así súper preciso en el ojo. Cae más rápido. Oye, ¿no vieron la nota de un meteorito en Argentina que traspasó el techo de una casa? Ah, sí. Yo sí lo vi. Yo no lo vi. Está muy interesante, vean. Bueno, ¿qué? ¿Y tú, Raúl? ¿A ti cómo te gustaría morir en una avalancha? Bueno, una avalancha. En una nieve, en una montaña. Ah, pues ya le estás dando la respuesta. No tiene chiste. Mira, si voy a morir en el Everest, me gustaría que fuera en la cima y que haga un ventarrón de esos de huracán. ¿Te gustaría que te tomaran una foto? Pues sí, para que mis hijos... ¿Volando? Sí, imagínate. La selfie. Toda la serie. Con el selfie. Con el selfie. Con la selfie spoon. Con la cuchara. Cuchara para los selfies. Toda la serie de fotografías. A ver, ahí te van 5 fotografías seguidas. Y una sales así muy feliz. En la otra ya te estás ladeando. Y en la otra ya no apareces. Ya te fuiste volando. Bueno, pues... un video en slow motion muriendo, volando por el Everest sería algo increíble. Ah, de hecho, ¿sabes? El Estado Islámico hace videos slow motion de cuando decapitan gente. O sea, imagínate, usan cámaras de 4K. ¿Lo has visto? No me animo a ver eso, pero... No, además, yo he querido verlo, si no lo he encontrado. No lo es ilegal publicarlo. Pues en... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama uno? ¿LeakTube? ¿O cómo se llama? ¿Alguien? YouPorn. No. Uno de leak. No me acuerdo cómo se llama. Lipstick. Pero bueno, ahí probablemente lo encuentres. Ay, pásame el link si tengo muchas ganas. No, yo no lo voy a buscar. No, sabes que cuando decapitaron a un par de periodistas, sí, por el morbo, sí dije... Yo creo que sí lo quiero ver. Pero bueno, nos dice aquí la producción que quedan solo 5 minutos de programa. ¿Hay algo más que quieras agregar sobre los cadáveres? Pues... que si vayan al Everest van a ver muchos cadáveres, si lo suben. Y si es que no se convierten, segundo, en uno. No se convierten en uno exactamente. De hecho, pues lleven ropa. Yo como consejo les doy, lleven ropa que los puedan identificar como mexicanos o algo que les guste a ustedes de Dragon algo Ball. Algo patrio. Super patrio mal, Dragon Ball. Así, lo que más les guste para que... porque como van a quedar ahí mucho tiempo y la gente los va a estar ubicando, pues que se acuerden algo bonito de ustedes. A lo mejor hasta hacer una película. Váyanse vestidos... Balam es experto en montañismo. Y en genial. Muertes. Sí, y váyanse vestidos de gala. Porque pues queremos verlos sobre muy bien, si que suben, se vean muy guapos si y todo. Una de las 14, ¿cómo se llamaba? ¿La 1? Annapurna 1. Annapurna 1. No, ahí váyanse. Ahí es casi seguro que se van a morir. Sí, exactamente. O sea, casi 50-50. ¿Era qué? ¿10, 4 de cada 10? 40% de posibilidades de morir. Si quieren morir y no saben cómo hacerlo o suicidarse es muy bajo para ustedes, vayan a la Annapurna 1. Un millón de dólares y vayan. O cómprense el libro japonés del suicidio. Y si sobreviven, pues ya, la neta es que no se van a morir así a lo pendejo. Aunque quieran. Así es. Oye, y pues la película de Everest, la verdad está muy buena, ¿eh? Regresando otra vez con las películas. A mí me llamó mucho la atención, después de ver la película, leí un par de entrevistas con el director y decía que lo que quería era llevar a los actores al límite y grabar lo más que pudieran el Everest, que no llegaron más que al campamento base. Y los llevaron en camino. ¿No vieron cadáveres? Y no, pues en el campamento base todavía no... Es que hay un campamento que está lleno de cadáveres, pero están así alineados y ahí haces tu campamento y todo y están así al un metro. Están ahí así como un metro. ¿Será el cadáver este? Probablemente sí. Bueno, les recordamos nuestras redes sociales una vez más. facebook.com/laprecoparadio. Y en Twitter como @laprecopa. Les presentamos otra vez. Bueno, mándenos mensajes, por díganos cierto, qué temas quieren. O de algún tema que quieran. Ser un invitado, hemos tenido ya varios invitados y... como CH, por ejemplo. Y lo mejor de la Precopa es que los patrocinadores nos invitan un pisto o algo. Como Minoxidil Guadalajara y... y Kyle. Kyle. Antes de despedirnos, quiero mandarle otra vez un saludo a Ilse Guillén, que nos escuchó todo el programa y dice que quiere escuchar su selfie. Digo, que quiere su propia selfie spoon. Ahí está la nota, qué bueno que un saludo gusta. A Víctor Guerra otra vez, a Eréndira. Saludos. A Maggie Muñoz y a todos nuestros escuchas. Todos son muy importantes. Si quieren que tocar algún tema, si les gusta tocar... ¿Te gusta tocar al...? Algún tema le gusta tocar. Si les gustaría tocar algo en especial... nos lo mandan y nosotros con mucho gusto lo tocamos aquí, lo hablamos. ¿Y el tema también o...? Se los tocamos, con harto gusto se los tocamos. Sí, aquí hacemos lo que nos pidan. Si son mujeres, todavía mejor. Y pues esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos y... hasta la próxima semana. Hasta luego. Que todo tengan una excelente noche. Muchas gracias por escucharnos. Y dale con agarrar los de los otros competencias. Bueno, vamos a despedirnos. Bueno, vamos a despedirnos. Sí, cada quien. Tu despedida, Tonatiuh. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y espero que nos escuchen aquí la siguiente semana. O sea, ¿qué te quedas? Exactamente. Les recordamos perfecto. Que nuestro horario es indefinido, pero en nuestras redes sociales se los compartimos. Están al pendiente de cuándo vamos a transmitir. Una vez a la semana, por la noche. Así es. A la hora de la precopa. Obviamente. Perfecto, perfecto. Balam, ¿cómo te quieres despedir esta noche? Pues yo le quiero mandar un saludo a todos nuestros escuchas y pues agradecerles, ¿no? Porque por ustedes estamos aquí y seguiremos. Y bueno, yo, Raúl, me quiero despedir también diciéndoles muchas gracias por escucharnos y... ¡salud! Hasta mañana, si Dios quiere, que descansen bien. Por tu apoyillo. ¡Vámonos!